Mi Gym en Casa, episodio 95. Muy buenos días a todo el mundo, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida a otro episodio de la radio, del podcast de Mi Gym en Casa, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación y también de salud desde un punto de vista diferente e independiente. Bueno, hoy vamos a hablar del libro, ¿vale? El libro de Weston Price que tantas veces os he nombrado aquí en el podcast. Hoy quiero traeros la idea, algún detalle, ¿vale? Del libro, porque es un libro bastante extenso. Pero sobre todo quiero transmitiros la idea principal y a ver si estáis de acuerdo conmigo, ¿vale? También algunos ejemplos que pone en el libro para ilustrar un poco pues todas estas ideas y bueno, pues compartir un poco el trabajo de Price, este trabajo tan salvaje que hizo por todo el mundo, pues traeroslo un poco, ¿no? Y por lo menos tener presente ese concepto que transmite él, esa idea, ¿no? Del punto de vista evolutivo este que hablé hace poco. En cuanto a alimentación, ¿no? Bueno, vamos con ello. Antes os recuerdo muy brevemente que podéis apuntaros a los cursos, ¿vale? Para aprender cómo entrenar en casa o allá donde sea de manera independiente. Tenéis ejercicios de calistenia, también tenéis planificación, empezar con el minimalismo. Bueno, si os apetece, échale un vistazo y así tenéis acceso al contenido de los cursos si sois socios. Bien, vamos ya con el tema de que nos ocupa hoy. Bueno, en los años 30, el dentista, porque Weston Price era un dentista, recorrió el mundo en busca de grupos de población que estuvieran aislados de la civilización, ¿vale? Principalmente para tenerles, bueno, que no estuvieran influenciados por el tipo de dieta que estábamos siguiendo pues, en los países occidentales, ¿no? Y más desarrollados. Estos grupos mantenían su alimentación primitiva, por decirlo así, lejos de azúcares y harinas refinadas. Y el motivo de este proyecto fue ir en busca de algo que estas gentes recibían de su alimentación, pues que los hacía prácticamente inmunes a caries, y otros problemas dentales como dientes muy apiñados que luego veremos. Este detalle es importante porque nosotros tenemos la idea, que tampoco está equivocada, de que, oye, lávate los dientes después de comer o si tomas algo de azúcar se te van a picar los dientes, lávatelos para limpiártelos y que no se formen caries, ¿no? Bueno, pues él le daba, no es que le diera la vuelta, o sea, eso es verdad, ¿vale? Porque si tomas mucho azúcar se te pican los dientes, pero él decía, estas gentes, aparte de no tomar azúcares refinados, tenían algo en su alimentación que los protegía. De hecho, hay grupos, por ejemplo, los inuit, que debido a que secaban el pescado, el salmón, en la playa, con el viento que hacía, pues entraba ahí arena a lo bestia, ¿no? Entonces, hacía un efecto como desgaste sobre sus dientes, que muchos de ellos lo tenían casi prácticamente casi a nivel de encía, ¿vale? Tiene fotos que son bastante impresionantes. Pero a pesar de eso, bueno, y también algunos masticaban cuero como para ablandarle, imaginaos ahí qué mandíbula tenían esta gente, a pesar de ello, la dentina, que es lo que protege al diente, se regeneraba, ¿vale? Por su tipo de alimentación. Bien. Bueno, todo este trabajo que hizo Price, creo que fue durante 2 años, no sé si fue del año 1932 al 33, bueno, o así, bueno, lo recogí en el libro Nutrition and Physical Degeneration, Nutrición y Degeneración Física. Lo podéis descargar de forma gratuita, ¿vale? El libro está, os dejo un enlace, no tiene derechos de autor, mira que lo he estado buscando. Aparte, en el prólogo creo que es, Weston Price dice, me gustaría que cada trabajador que esté con este tipo de gente, sobre todo en cuanto a sanitarios y tal, obtuviera una copia de este libro y mola porque al final de la introducción deja ahí su dirección de donde él vivía, ¿sabes? Como para que le escriban. Y claro, pues fijaros hoy en día, ¿no? Que tenemos los emails, que redes sociales y demás, y que esta labor de divulgación hace, pues imaginaos, hace casi 100 años, ¿no? Hace 90 y pico, o sea, 80 y pico años, pues qué difícil era, ¿no? Y hoy en día, mira, pues ya te lo tenemos en abierto, oye. Y el trabajo de Price, pues yo creo que cada vez llega a más gente, ¿no? Si en su día era impactante, ¿no? Que decimos, hay que volver a un poco a lo de nuestros abuelos, un poco comer mejor y tal. Bueno, a nuestros ancestros. En los años 30 ya había esas diferencias salvajes, imaginaos hoy en día, ¿no? Casi 100 años después. Bueno, ahí lo tenéis gratuito. Si sabéis inglés, os lo animo a descargarlo. Y si no, pues yo que sé, aunque sea para ver las fotos. Pero bueno, yo os voy trayendo por aquí las ideas. Bueno, aunque en un principio el libro pueda parecer solo relevante para la salud bucal, ya que este pues era dentista, ¿no? Es un auténtico tesoro en cuanto a alimentación evolutiva, ¿vale? En el artículo, solo recogeré algunas ideas generales que me parecen clave pues para entender este tema tan complicado, ¿no? Y tan diverso y tan sometido a debate, pues que es la alimentación. Os recuerdo que hoy jueves lo he publicado tanto en modo de artículo con los enlaces y demás, como en modo podcast, ¿vale? Está en el mismo, o sea que si estás escuchando esto desde tu móvil o reproductor de podcast y demás, también puedes leer el artículo en la web o en el móvil o donde te dé la gana. Si lo estás escuchando desde un ordenador, te invito a que te busques un iVoox o una aplicación por ahí parecida para poder escucharlo por ahí mientras estás entrenando o lo que sea, pero bueno, que tenéis las dos opciones, ¿vale? Las fotos, la foto de portada del libro, que sale un aborigen australiano así mayor mirando de lado, es una preciosidad, es una pasada. Echarle un vistazo, solo aunque sea solo por ver la foto, porque es en la caña. Tiene una mirada el tío. Bueno, ¿por qué es tan importante este libro para mí? ¿Por qué os doy tanto la matraca con este libro cada 2x3? Bueno, el trabajo de Price supone un cambio de paradigma en cuanto a una visión demasiado simplista de la alimentación paleo. Es decir, tú preguntas a alguien, ¿qué es paleo? Pues no comer cereales ni lácteos. Y mucha carne, bueno, eso ya lo hemos desmentido aquí con mitos y tal, pero bueno, simplificando mucho es eliminar lácteos y cereales de nuestra alimentación, ¿no? Bien, pues a lo largo de su viaje, Price encontró grupos de población libres de enfermedades degenerativas con una alimentación basada casi en su totalidad en cereales y lácteos. O sea, lo contrario que tenemos que eliminar, pero estaban totalmente sanos, sin caries, ¿vale? Con lo cual, hostia, hay que abrir un poquito la mente, ¿vale? A ver, no quiero decir que lo paleo, la etiqueta esta, que esta marca registrada, ¿no? Que es una marca registrada, no digo que sea malo, ni mucho menos, pero que tiene gran cantidad de interpretaciones y que muchas veces podemos caer en el error de caer en una visión simplista y pues cometer el error a lo mejor de decir, mira, voy a hacerme una tarta de harina de coco y no sé qué, que eso en el paleolítico tampoco había, porque no había harinas, pero no me tomo, yo que sé, un pan de centeno de masa madre cojonudo, porque tiene cereales, ¿vale? Pues eso es un poco a lo que quiero un poco transmitir esa idea, ¿no? Y es verdad que no es un estudio tan exhaustivo como hizo Stefan Lindeberg, que ya ha fallecido, en el estudio de Kitaba, ¿vale? En el que miraba, joder, pues muchos marcadores, les hacía electros, diferentes marcadores en sangre, ¿vale? Pues él veía que estaban súper sanos, ¿vale? Mucho más libres de enfermedad degenerativa y también de las otras, tuberculosis, que en aquella época diezmaba a muchas poblaciones, ¿vale? Dependiendo de la zona, y que les afectaba mucho más a los que ya habían adoptado una alimentación occidental, luego veremos. Entonces, pero la idea es esa, decir, joder, esa gente que estaba sana, fuerte como robles, y ni atisbo de estas enfermedades degenerativas que hoy en día les asolaban, y que hoy en día pues también supone un problema para nuestra sociedad. Ya os digo, es una visión más orientada a los dientes. Pero bueno, también por ahí empieza la salud, ¿no? Los dientes, y no es tan exhaustiva como el trabajo de Stefan Lindeberg, pero bueno, es como decir, esa visión, ese paso atrás y decir, coño, vamos a darnos cuenta de por dónde van los tiros, porque todo apunta a que hay que comer de esta manera, ¿no? Bueno, por eso cuando hablé hace poco aquí en el podcast del punto de vista evolutivo en el entrenamiento y alimentación, ponía el ejemplo, ¿no? Del que prefiero un queso de cabra hecho por el pastor del pueblo, que están las cabras por ahí pastando, que lo ha hecho él con leche cruda, aunque sea un lácteo y no sea paleo, ¿vale? Con la etiqueta esta muy simplista, que un embutido, que aunque sea carne, aunque lleve, bueno, podemos ver la cantidad de carne que lleva un embutido del súper, pues eso, aunque no sea un lácteo, ¿vale? Entonces, por eso, que con su procedencia al final es más primitiva, aunque sea un lácteo, no deje de ser un lácteo, ¿vale? Ya os digo, no es por meterme con lo paleo, a mí lo paleo fue como lo que me inspiró, ¿no? Es como el punto de vista, pero luego no seamos simplistas y caigamos en otros dogmas, ¿no? Por el otro lado, ¿vale? Simplemente trato de transmitir eso, no por no meterme con lo otro. Bien, ¿por qué buscar la sabiduría de las gentes primitivas? Este detalle es cojonudo, ¿vale? Lo digo así mal dicho, pero es que al loro, ¿eh? Mira, la gran mayoría de estudios sobre alimentación que tenemos son observacionales, ¿vale? Estos estudios arrojan una evidencia muy pobre que no permite establecer causalidad. Es decir, comer mucho, yo que sé, voy a decir una chorrada, comer mucho, no sé, bueno, lo típico, mucha carne roja está relacionado con más cáncer. Y a pesar de esto, o sea, entonces, no podemos establecer causalidad, ¿vale? Es decir, sí, he preguntado a, yo que sé, a miles de personas cuánta carne comen a la semana, a ver si se acuerdan, a ver qué dicen, a ver qué tipo de carne es, y hemos visto que esta persona, pues, se mueren, yo que sé, no me acuerdo la de las cifras, un 10% más de cáncer, ¿vale? Entonces, en la tele sale, oye, no comas mucha carne roja porque te vas a morir de cáncer. Pero hay algo, hay una relación, pero no podemos establecer causa-efecto, es decir, que comer carne te provoque más cáncer, ¿vale? Es un ejemplo, no me quiero meter ahí. Entonces, pero a pesar de eso, aparte de los titulares de la prensa y tal, pues muchas de las recomendaciones oficiales se basan en esta pobre evidencia. Y algunas, bueno, en algunas recomendaciones oficiales ni en eso siquiera, ¿no? Bien, en cambio, con estudios de intervención sí podemos establecer la causalidad, que realmente es lo que nos permite establecer una evidencia, pues, para establecer recomendaciones. Este es el caso, pues, que eligen a dos grupos, a uno se le da un tipo de alimentación y al otro, pues, se le da otra, ¿vale? Esto simplificando al máximo, hay millones de formas de hacerlo. Este tipo de estudios son muy costosos y a largo plazo son muy, muy, muy difíciles de llevar a cabo. Diré una persona que tiene que estar 20 años comiendo de una determinada manera, ¿vale? Con lo cual, pues, imagínate. Con lo cual, pues, en la práctica, pues, son casi imposibles de hacer. Pero podemos darle la vuelta a la tortilla y estudiar un grupo que ya está aislado con un tipo de alimentación, ¿vale? O sea, no tenemos que hacerlo de forma artificial, sino que nos vamos allá a la Conchinchina, a un grupo aislado primitivo, que cada vez quedan menos, con su tipo de alimentación, los Hadza, por ejemplo, ¿vale? Un montón, hay algunos grupos, entonces, que solo tiene acceso a un tipo de alimento, con lo cual ya tenemos el grupo de control, que, bueno, que Price lo explicaba así, de esta forma, tenemos a grupos, eso, con estilo de vida y alimentación primitiva, y los podemos comparar con nosotros mismos, o mejor aún, como hizo Price, que, por decirlo así, digamos, por ejemplo, con el ejemplo de los suizos, estudió un grupo aislado en las montañas, allí en un valle perdido, y también estudió a sus vecinos que se habían ido a la ciudad, ¿vale? Con lo cual, tenemos gente genéticamente muy parecida, ¿vale? No es igual estudiar, yo qué sé, pues imaginaos uno de Suiza que uno de, yo qué sé, de África Central, porque a lo mejor puede tener variaciones genéticas que pueden influir, o con nosotros mismos, pero una persona que son prácticamente vecinos, pues expuestos a diferentes tipos de alimentación, ¿no? Ahí está como la clave. Bueno, pues se trata de eso. ¿Por qué buscar la sabiduría de esta gente? Pues precisamente por eso, porque son grupos de control establecidos no de forma artificial, como hace un estudio, sino de forma natural, ¿vale? Bien, a ver, también tiene, joder, ciertas, a ver, que no puede ser a pies juntillas, no es como un estudio bien establecido y tal, pero desde mi punto de vista creo que podemos obtener información de mayor evidencia que con estudios observacionales. Bueno, pues ya os digo, Price hizo exactamente eso. Bueno, y tengo que decir que los resultados son escandalosos. No voy a entrar en detalle con el asunto del tal, lo voy a nombrar un poquito por encima. Y luego, pero ya os digo, hay unas diferencias abismales. Bueno, el libro se trata, o sea, principalmente mucho es: examiné a 20 individuos de un grupo de una tribu allí en las montañas perdido y encontré 3 dientes atacados por la caries. En cambio, a los... Me lo estoy inventando el ejemplo, porque es que hay 100.000... Pero vamos, van por ahí los tiros. En cambio, en una escuela de la ciudad, del pueblo, ya que llegaba la comida por barco y tal, no sé qué, occidental, harinas y demás, bienes enlatados, arroz blanco, le tiene mucha manía, lo dice mucho, Polish rice, como arroz blanco, vamos, este que no es integral. Todo este tipo de alimentación, todos los niños, absolutamente todos, tenían caries y había 3 que tenían todos los dientes atacados, ¿sabes? Era como, parecía de coña, pero es que... Es en cuanto a lo de la caries, es escandaloso. Bueno, ya os digo, encontró, había casi inmunidad, ¿vale? De hecho, había grupos, dependiendo de la zona, que eran inmunes. O sea, inmunes me refiero a, de 100 individuos, tenía un diente un poco picado, ¿vale? O sea, exagerado. Había otra cosa curiosa de, por ejemplo, gente que se iba a la ciudad, desarrollaba caries, imaginaos, 5 o 6 caries, y cuando volvía al pueblo, digamos, al valle, a la aldea, lo que fuera, dejaba de... O sea, esas caries como que se paraban y como que... No que se regeneraban, porque el agujero está hecho, pero como que dejaban de avanzar y no iban a más, ¿vale? Y no le daban molestias y demás. O sea, era bastante curioso. Luego, por otra parte, esto es un drama. Por otro lado, salen imágenes de niños atacados por caries que te quedas alucinado, porque realmente... son gente que tiene acceso al tipo de alimentación occidental, pero no tiene acceso a esos medios, con lo cual para llevar un dentista a los Inuit, pues era, ¿sabes? O sea, gente, ya te digo, que incluso es que se suicidaba del dolor que tenía de muelas, ¿vale? Porque es una cosa que no les atacaba en su estado natural, pero al cambiar de alimentación, pues ya te digo, unas imágenes de unos flemones ahí, los pobres críos sobre todo, que, joder, que bastante duro. Bien, y otro tema muy, muy importante que nombra Price, yo creo más casi, bueno, no sé si más que las caries, pero bueno, el tema que no había ortodoncia. Bueno, en aquella época, en tribus de ese estilo, pues imaginaros, no había medios para ortodoncia, ni mucho menos. Pero con esto quiero ilustrar el tema de los dientes apiñados, ¿no? Hoy en día nuestros hijos, pues, unos sí, otros no, bueno, depende de mil cosas, ¿no? O nosotros mismos, yo de pequeño llevaba aparato, pues tenían los dientes apiñados, sobre todo los dientes de abajo. Y esto dice Price que es por la alimentación de nuestros padres. Es decir, no encontró, o sea, igual prácticamente al 99% grupos primitivos a lo largo de todo el mundo, ¿vale? No solo un grupo de una zona. No encontró dientes apiñados. O sea, ves la foto de los niños, unos cachodientes ahí separados de lujo, unas mandíbulas bien anchas, ¿vale? Y en cuanto, además es curioso porque imaginaros que, por seguir con los Inuit, una pareja de Inuit, ¿vale? Imaginaos, tiene 7 hijos. Los 3 primeros, los dientes perfectos. Van a la ciudad y empiezan a tener acceso a alimentación occidental, ¿vale? Harinas, azúcares, demás, pan. En una alimentación que luego veremos cómo la nutricionalmente, como luego la analizaremos. Y en cambio, el siguiente hijo que nace ya tiene los dientes apiñados, ¿vale? Al otro también, o sea, cada vez como que va peor, ¿vale? O sea, es bastante curioso, puede decir, no, es que es algo genético. No, no es genético, es de la alimentación, ¿vale? Una vez que unos padres adquieren ese tipo de alimentación, sus hijos ya empiezan a salir. Él lo llama deformidad, es un poco fuerte, ¿no? También deformidad. Pero el tercio inferior de la cara, es decir, lo que va a la mandíbula, sobre todo a la inferior, es mucho más estrecha y los dientes están más apiñados. Incluso los casos más serios, pues la nariz, digamos que se achata más, incluso hay algunos casos que no dejan ni pasar el aire y tienen que operarles y demás, ¿vale? Pues viene por la alimentación, según Price. Y ya te digo, según las pruebas que muestra, es bastante convincente. Ahí las tenéis. Ya os digo, aunque no sepáis inglés, veis las fotos y pone antes de alimentación occidental, o sea, antes. Bueno, o salen fotos de los propios hijos, que es lo que más choca, ¿no? Que los mayores no lo tienen y los padres, al haber adoptado esa alimentación, sí. Interesante. Bueno, vamos a ver algún ejemplo así de estas poblaciones, algunos detalles para comentaros y para ir avanzando un poco, que la verdad que se me está yendo un poco de tiempo hoy. Estoy empezando y ya llevo casi 20 minutos, pero es que es una maravilla el trabajo de Prey, ¿vale? Da para un episodio, no, da para 30, ¿vale? Pero bueno, por dejar las ideas. Bien, esquimales y tuberculosis. Cuando hablé hace tiempo de la alimentación de los Inuit, no he hablado en el podcast sobre ello, la traeré ahora en agosto, así con el calorcito, pues oye, como que refresca un poco, ¿no? De los esquimales. Comenté que la principal causa de muerte entre ellos era la tuberculosis. En esa época, Price les visitó, era una auténtica plaga que amenazaba incluso con extinguir su raza, ¿vale? Cuando hablé de ellos, yo dije, bueno, pues igual es por las bajas temperaturas y tal. Y aquí pasan dos cosas. Cuando, una vez que los europeos, digamos, occidentales, empezamos a estudiar este tipo de razas, es cuando llegamos a ellos y cuando empezamos a introducir ese tipo de alimentación. Con lo cual, en ese momento que yo puse, bueno, pues será por las bajas temperaturas, por lo que muere. No, empezaban a morir por eso, porque la alimentación, pues digamos, no les era suficientemente rica en micronutrientes, que luego lo veremos, bueno, y más cosas que a lo mejor no sabemos, que les hacía enfermar, ¿vale? Y es que les diezmaba la población. O sea, habían en los años 1800, principios de 1900, es que les destrozaba, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Curiosamente, por poner algún ejemplo, estaba muy relacionado con el desplazamiento de su dieta habitual por alimentos modernos. Y muchos de ellos, cuando estaban en el hospital, bueno, esto pasaba con los Inuit y con mogollón de también pasaba con los irlandeses, ¿vale? Bueno, hay un montón de ejemplos, pero solo os traigo este. Una vez que esta persona le mandaban al pueblo, bueno, al pueblo, a su aldea natal, al cambiar el tipo de alimentación, ¿sabes? Se recuperaban por sí solos, ¿vale? Y no tenían ese tipo de problemas. O sea, con lo cual, la alimentación está muy, muy relacionada con la enfermedad, ¿vale? Con la tuberculosis, en este caso, de estos grupos. Bueno, y ya os digo, auténticos dramas, veis las fotos y, joder, son duras. Bien, otro tema, es un caso muy significativo, los suizos, ¿vale? Choca de frente con la visión paleo estricta. Cito textualmente, ¿vale? Leo textualmente. La alimentación de los habitantes del valle Loechental, así el valle está aislado, en particular de los niños que estaban en edad de crecimiento, consistía principalmente en una rebanada de pan de centeno integral y un trozo de queso hecho en verano, tan grande como la rebanada de pan. Hecho en verano, es que está hecho en verano, que las vacas en primavera, al hacer la hierba rápido, es cuanto más contenido de vitamina tiene, ¿vale? Que Price analizó diferentes muestras de queso, pues cada mes o cada 15 días, de diferentes sitios en la manada del laboratorio, y cuanto más contenido, sobre todo, de vitamina D tenía, era en cuando se había hecho, o sea, cuando las vacas lo habían comido en primavera, digamos, ¿vale? Y se había hecho en esa época, primavera-verano. Bueno, que comían con leche fresca de cabra o de vaca. Comen carne alrededor de una vez a la semana y con los restos de esa carne de oveja hacían caldo. Esto del caldo es importante, ¿vale? El tema del caldo, aminoácidos, ya lo hablaremos en el futuro, pero es clave. Y poblaciones ancestrales, si no todas, todas no voy a decir porque no lo sé, pero muchísimas, hacían caldo, ¿vale? Es esa sabiduría que hoy ya no tenemos y que deberíamos seguir, ¿vale? Y solo, estos suizos solo consumían verduras en verano, que es lo de, las verduras son súper importantes, y estoy de acuerdo, pero esta gente solo podía consumir verduras en verano cuando podían poner el huerto, ¿no? Y luego ya no tomaban, y estaban sanos, problemas sin problemas de caries y tal. Y un detalle gracioso es que los suizos que vivían en valles perdidos tenían perfecta su salud dental, a pesar de no haber visto un cepillo de dientes en su vida. Y los vecinos de la ciudad, que cuando llegaba Price, le dice, estaban con los dientes perfectamente cepillados, pues tenía gran cantidad de caries, ¿vale? De dientes afectados por esas caries, a pesar, además que les daban flúor y todo, o sea, bien ahí cuidados, pues tenían mogollón de caries. Y los otros que no habían visto en un cepillo en pintura, los dientes perfectos, ¿vale? Importante el detalle, ¿eh? Importante. Con esto no quiero decir que no haya que lavarse los dientes, pero que es más importante la alimentación, como veis, que luego pues que te los laves o te los dejes de lavar, ¿no? Pero vamos, lavar los dientes. Bueno, otro punto muy, muy importante. No encontró poblaciones vegetarianas, ¿vale? Price se sintió un poco decepcionado porque en su viaje a lo largo y ancho de todo el mundo quería capaz de encontrar algún pueblo pues que fuera capaz de subsistir solo con alimentos vegetales, ¿vale? Y no encontró ninguna población de este tipo. En Fiji, que es una de las islas más grandes del Pacífico, estuvo buscando habitantes que solo vivieran de comida que proporcionara la tierra, ¿vale? Ahí metidos en el, ahí en el monte, sin nada del mar. Y el guía, esto es muy interesante, el guía le dijo que siempre había sido esencial para la gente del interior, o sea, de las montañas, digamos, lejos de la costa, obtener comida del mar. Y como anécdota importante para ilustrar esta idea, cuenta que incluso en tiempos de la guerra más dura entre tribus de playa y montaña, digamos, ¿vale? O sea, del interior y de la costa, durante la noche los de las montañas depositaban canastos con hierbas de la montaña en zonas, digamos, en el frente de batalla, y los de la playa les daban pues elementos, productos del mar que recogían de la playa, de la propia, ¿vale? Del mar. Y estas personas eran como sagradas, ¿no? Como el que no se les atacaba, porque era tan importante, estaba por encima de la guerra el poder suministrarse esos nutrientes, ¿vale? Del propio mar. Y el guía le comentaba que él mismo necesitaba, vivía por el interior, necesitaba productos del mar al menos cada 3 meses en su dieta. Muy interesante. Bueno, este tipo de población me recuerda mucho a los Tukisenta, que yo lo hablé cuando hablé de cuánto carbohidrato tomar, que me preguntó uno de vosotros, hice un artículo, que también bastante, vaya pregunta me hacéis, ¿eh? Pues mirando los grupos de población, vemos que hay unos que toman mucho y otros que no toman casi nada, ¿vale? Y los dos están perfectos, con lo cual, bueno, si queréis verlo, pincháis en Tukisenta, que he hecho el enlace ahí, podéis leer el artículo si os apetece. Bueno, pues es un tipo de alimentación como el pueblo de Kitaba, que era hidratos el 70% principalmente de un tipo de tubérculo parecido a la patata, 10% de pescado y luego pues la grasa de coco y tal principalmente. Pues los Tukisenta esto eran como los de Kitaba, vamos, parecidos, pero sin el pescado, con lo cual casi no tomaban proteína. Mataban un cerdo de Pascuas a Ramos, ¿vale? Si encontraban por allí. Y la fuente principal de proteína eran los insectos, ¿vale? Tienen ahí, pues eso, era lo que les... Y daba esos aminoácidos importantes, ese tipo de vitaminas, El tema de los insectos es un tema que da para mucho, ¿vale? Hay incluso ya fabricantes que, bueno, en nuestro país es algo como tabú, ¿no? Como algo muy raro, pero bueno, en países de Asia pues es algo tan normal lo del comer insectos, ¿no? Es un tema muy interesante que ya analizaré en el futuro. Bueno, más ideas, ¿vale? De Price, del libro de Price. Solo entendemos de calorías, ¿vale? Nuestro cuerpo solo sabe de calorías y solo percibimos el hambre de estas. Es decir, necesitamos energía para movernos, calentarnos, ¿vale? En definitiva, para vivir. Pues, es decir, yo tengo hambre y además mi cuerpo, bueno, esto ya está muy estudiado, ¿no? Pero si es cuanto más azúcar mejor porque consigo más calorías y yo lo que quiero es tener calorías. Cuando estamos dentro de un ambiente, o sea, un ambiente saludable, iba a decir. Un ambiente natural, ¿vale? Estas tribus, por ejemplo, pues los Hatha, por ejemplo, que toman el 30% de sus calorías en miel, pues, o sea, obtienen todas esas calorías, las obtenemos, además, no solo en calorías vacías, vacías me refiero a nutricionalmente pobres, es decir, con pocos micronutrientes, ¿vale? Que también son muy importantes, sino pues que al final son calorías con muy pocos micronutrientes y muchas calorías, con lo cual al final obtenemos, sí, esa energía que nos pide nuestro cuerpo. Pero estas poblaciones primitivas sabían qué alimentos tomar, ¿vale? Aparte de su entorno, para determinadas carencias o estados de especial necesidad. Imaginaos maternidad, una embarazada, niños que están creciendo, ¿vale? Pero a pesar de eso, como os comentaba, tenían pocos alimentos disponibles, altos en calorías y que fueran a la vez pobres nutricionalmente. Con lo cual va al siguiente punto, a la siguiente idea, que era una dieta mucho más rica en micronutrientes. Bueno, ¿qué son estos micronutrientes? Pues son minerales y vitaminas, ¿vale? Todas las poblaciones que estudió tomaban en su alimentación al menos, esto es al menos, ¿vale? 4 veces más minerales que las cantidades diarias recomendadas de la época. He estado comparándolas con las que recomiendan en España y son muy parecidas, ¿vale? O sea, van de la mano, con lo cual, vamos, nos vale, ¿vale? Es actualizado. Según Price, esto les mantenía libre de caries y otras enfermedades degenerativas. En cambio, la alimentación occidental habitual, según el de aquella época, consistía principalmente en productos hechos con harina no integral, azúcar, arroz, mermeladas, alimentos enlatados y grasas vegetales que eran nutricionalmente pobre y calóricamente densa. Bien, con lo cual no hemos, vamos, no hemos cambiado mucho la alimentación. Según lo que ha descrito, básicamente lo que los alimentos procesados van en esa línea. Bueno, este es el patrón de alimentación contrario a una dieta primitiva, donde los, lo que os comentaba, donde los micronutrientes van de la mano de las calorías, ¿vale? Y esto hacía que en algunos casos, por ejemplo, que también lo dice en el libro, por ejemplo, verduras, pues tienes que tomar gran cantidad de alimento para poder suplir tus necesidades calóricas, incluyendo por el camino, pues minerales y vitaminas de gran importancia. Por ejemplo, imagínate que eres un cazador-recolector, sales al campo y no consigues cazar nada, y nada más que recolectas brócoli, ¿vale? Brócoli, bueno, salvaje o lo que sea, es un ejemplo así tonto, pero para poner una idea. Y ese día vas a cenar brócoli, pues tienes más hambre que un perro, y entonces, pues nada más que a ponerte a comer brócoli, para llenarte con brócoli, imagínate, pues igual te hace falta 1 kilo, ¿vale? Y aún así no te has quedado lleno del todo. Y te has metido una cantidad salvaje de vitaminas y de minerales, que digamos, con un bocadillo, pues no te vas a meter, ¿vale? Pues esa es la idea, ¿vale? De este tipo de alimentación. Bueno, más remarcable no es el tema de las vitaminas. Tomaban muchas más vitaminas hidrosolubles, es decir, que se disuelven en agua, y al menos 10 veces más vitaminas liposolubles que las recomendadas oficialmente. 10 veces más, atención, ¿eh? Estas vitaminas obtenían principalmente de los órganos de los animales, ya lo hemos hablado aquí, ¿vale? Priorizaban siempre el consumo de órganos frente al consumo de músculo, ¿vale? Nosotros nos hacemos al revés, ¿no? Siempre la pechuguita de pollo sin grasa y tal. Bueno, pues esta gente, como un león, cuando mate una presa, lo primero, hígado, corazón, ¿vale? Lo primero, órganos, ¿vale? Son mucho más ricos nutricionalmente, ¿vale? Muchísimas más vitaminas. Con lo cual, primero eso. Lo otro era como una. Bueno, de hecho, los inuit, no, los vecinos de. Bueno, eran vecinos de los inuit. Los nativos americanos de América del Norte, muy al norte, que tenían perros. Ellos consumían órganos, ¿vale? También grasa y el músculo se daban a los perros, ¿vale? Para, o sea, para daros un poco, ¿vale? Esa idea. No quiero decir que la carne sea una bazofia, ni mucho menos, pero es mucho más interesante nutricionalmente el órgano, ¿vale? Que el músculo. Bien, en el caso de los que consumían menos carne, por ejemplo, los de Suiza, que consumían carne una vez a la semana, pues obtenían estas valiosas vitaminas de los lácteos, ¿vale? Siendo la mantequilla, pues la reina en este aspecto, ¿vale? La que más vitamina D tiene. Y un ejemplo de todo esto. Hay un caso de estudio que expone Price, un caso de estudio es un caso aislado, N igual a 1, pues que no vale para hacer... para sacar evidencia ni mucho menos, pero por lo menos para dar que pensar y seguir estudiando en ese sentido, ¿vale? Y pensar nosotros mismos si tiene sentido y darle un poco la vuelta, o sea, la vuelta, darle vueltas, ¿vale? Y decir, coño, pues... Bueno, pues lo voy a exponer aquí. Un niño de 4 años que le pone ahí más fotos del niño y tal, la verdad es que el niño da pena verlo, está hecho ahí un huesillo y se recupera y se pone fuertote. Bueno, es un niño de 4 años con una salud muy precaria que se alimentaba casi exclusivamente de pan blanco y leche desnatada. Este niño sufría convulsiones y fruto de ellos pues tenía una fractura en el fémur que en 60 días no le había curado. Pues la madre desesperada dice, por favor, a ver si me puedes ayudar, ¿qué le damos a este niño? ¿Qué hacemos con él? Bueno, pues Price el hombre le puso una dieta, le cambió, ya ves tú, leche desnatada por leche entera, pan blanco por pan integral de harina recién molida. Price hace un estudio ahí en el libro muy muy interesante, en el que le da muchísima importancia a que la harina, aparte de ser integral, esté recién molida, porque si no, digamos que se enrancia, que pierde muchísima vitamina B y mucha vitamina E. Y además, para eso es lo que se basa, o sea, es como su idea, lo de importantísimo, vitaminas y minerales, ¿vale? Y aparte, le da una cucharadita de mantequilla en cada comida, una mantequilla... digamos especial, porque digamos que está hecha en primavera, que es cuando más vitamina D tiene, que es como, vamos, super power ahí de vitamina, ¿no? Bueno, pues el niño en 30 días curó, vamos, se le curó la fractura del fémur y la salud y la apariencia del niño cambia una salvajada. Está el niño casi todo el día encamado, hecho polvo, hasta por ahí jugando, y le ves que es un niño ya en las fotos pues totalmente sano, ¿no? Ya os digo, es un caso N igual a 1. Pero bueno, cuando... Por eso os digo, ¿no? Que además dice, argumenta que necesitamos activadores, que son las vitaminas liposubles, que las llama así, que hagan que podamos asimilar los minerales. Por eso de nada servía la leche desnatada al pobre chaval, ¿no? Y por eso, por muy enriquecida con calcio y con vitaminas, que sea una leche desnatada, dudo que nuestro cuerpo sea capaz de asimilarlo de igual manera que la que se encuentra de forma natural en la leche entera. Ya no entro ni en leche de pasto ni tal y cual. Simplemente leche entera que puedes comprar y tomarte... Pues sí, es que es lo que nos pasa, ¿no? Que tenemos esa visión, eso se llama nutricionismo, creo, lo dice muchas veces Rubén Murcia por ahí, que tenemos esa visión de, ah, pues bueno, pues no tomo grasa, no tomo esto que tiene grasa y tomo la leche desnatada que tiene más proteína y tal. Ya, pero es que si nos fijamos solo en calorías, la estamos cagando, ¿vale? En cuanto a salud. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando por el camino todo este calcio, o sea, todo este calcio, minerales... vitaminas, ¿vale? Que sí, que por mucho que esté enriquecida, al ser una vitamina liposoluble y no le aportas grasa, pues igual tu cuerpo, vamos, seguramente no lo asimilará de igual manera, igual tu cuerpo ni directamente ni lo asimila. Bien, por eso os digo que cuanto más natural sea un alimento, ¿qué es más natural? ¿Una leche entera o una leche desnatada? Coño, pues una leche entera. De hecho, la leche desnatada no sé si se puede considerar alimento realmente, ¿vale? Ya me pongo un poco borde, pero bueno. Siempre lo más natural, ¿vale? Lo más... pues eso, a veces digo, lo que pudiera identificar tu abuelo como comida, ¿no? Pues una leche desnatada, bueno, los que tengas abuelos más jóvenes, pues sabe lo que es, pero muchos dirían, ¿esto qué es? ¿Esto leche con agua? ¿Qué es esto, no? Pues leche entera, si vas a tomar leche. Bueno, que me lío. Os quiero traer una reflexión final. Ya os digo, es que la cantidad de información que tiene el libro es demasiado grande para un artículo, incluso para 10. Entonces, bueno, mi intención ha sido traeros esa idea general de que no importan tanto los macronutrientes, hidratos, grasas y proteína, sino sobre todo, en cuanto a nivel de salud, para lo que importa es que esos alimentos sean lo más naturales posible. ¿Para qué? Para que por el camino absorbamos también esos micronutrientes, que de primeras parece que no importan, pero poco a poco vamos perdiendo, pues eso, vamos perdiendo ahí salud, ¿no? De poco a poco y te vamos teniendo carencias que con el paso de los años pues nos van desencadenando en enfermedad. Fijaos que es que muy remarcable esto. Vitaminas liposolubles 10 veces más tomaban cualquier grupo, ¿vale? Cualquier grupo que analizaras, 10 veces más que las cantidades diarias recomendadas. Y vitaminas hidrosolubles, no lo sé, no viene el dato. Pero en minerales tomaban 4 veces más. Con lo cual, eso nos da una idea de decir, vale, tomo mis vitaminas, tal, mis dosis. Bueno, pues te estás quedando igual... O sea, 4 veces menos o 10 veces menos que las poblaciones primitivas, ¿no? Pero la idea al final no es decir, tomar un suplemento, porque al final igual lo meas, ¿no? Según eso sale, sino tomarlo en los propios alimentos y disfrutar de esa comida. Bueno, para terminar os quiero dejar un mensaje del propio Price. Tiene un vídeo en YouTube, os lo dejo puesto en el artículo, en las notas del programa, en el que sale hablando, bueno, sale ahí con un... Está súper chulo el vídeo. Bueno, os lo dejo ahí para que... Os lo voy a traer, o sea, os lo voy a poner el audio en sí, ¿vale? Para que lo escuchéis. Y bueno, primero... Bueno, os lo voy a poner, voy a darle al play. Aquí le pregunta, ¿qué edad tienes? Tal, y le va respondiendo. Y ahí dice, tú eres un tío grande, está como diciendo, está más fuerte que el vinagre. Le da así en la... esas palmadas que se escuchan, le da en el pecho, como diciendo, ¡qué fuerte estás! Y bueno, pues le pregunta cuánta edad tiene y tal. Y empieza un poco a lanzar su mensaje, bueno, que os voy a ir no lo voy a hacer simultáneamente porque es bastante complicado, simplemente tengo ya traducido el mensaje en sí de Price, y bueno, os lo voy a leer porque es que realmente hace o sea, el resumen del libro, ¿no? La esencia es la que dice aquí en el vídeo este que dura un minutito. Dice, la enfermedad más universal en el mundo son las caries y desafortunadamente no hemos conocido la causa hasta que no hemos acudido a las gentes primitivas para encontrar cómo previenen las caries. Nuestro problema es que estamos añadiendo demasiadas harinas refinadas y azúcar y no consumiendo suficientes alimentos que contienen minerales y vitaminas. Cuando estas gentes adoptan los alimentos modernos de nuestra civilización, sus dientes son atacados por las caries como los nuestros. He pasado varios años estudiando las gentes primitivas en diferentes partes del mundo y he venido como un misionero de ellos a la gente de la civilización moderna. Y os ruego que aprendáis de su sabiduría acumulada. Y si lo hacéis, vosotros también podéis tener cuerpos fuertes y saludables sin tantas enfermedades como las que sufrimos en estos días. Bueno, bien, pues con esta cita de Price, que al final resumen perfectamente su trabajo, os dejo. Si os apetece ver el vídeo y ver a este hombre, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Os lo dejo en las notas del episodio. Y nada más, si sabéis inglés y os interesa la nutrición, os recomiendo al 200% que lo leáis o al menos que le echéis un vistazo porque, oye, pues para mí supuso un cambio de visión, ya que me gustaba la alimentación paleo y tal, ¿no? Llamada así con la etiqueta. Luego ya lo llamo alimentación evolutiva porque la etiqueta esa ya no me gusta, ¿no? Porque tiene un concepto que, pues depende cómo es como interpretable, ¿no? Depende quién lo interprete, pues piensa una cosa u otra y lo que supuso para mí el cambio de paradigma en este sentido, pues fue este hombre. Así que, bueno, agradecer desde aquí su trabajo. Y nada más, también agradeceros a vosotros el estar ahí día tras día, apuntaros a los cursos, esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox y los comentarios. Y nada más, pues ya sabéis, comed mejor y sed felices. Pasad un buen fin de semana. Adiós.